Bueno, y el espectáculo es Indoamérica Renace y va a ser en el espacio Julio Leparc. Sí, sí, vamos. En la Feria del Libro. En el Leparc, dentro del marco de la Feria del Libro, y vamos a estar estamos en la sala Armando Tejada de Gómez, una hermosa sala. Totalmente, una hermosa sala. En estos años, que ya son muchos, ¿no?, de andar y de transmitir la cultura con tan genuinamente como ustedes lo hacen, ¿sentís que ha habido alguna transformación, sobre todo en las escuelas? Las escuelas no sé, pero digamos, los que nos han escuchado de hace 24 años, los que nos han visto, yo creo que han tomado conciencia con relación al tema indígena y han cambiado con relación a su pensamiento, con relación a su forma de tratar precisamente al indígena. Uh-huh. O sea, antes era como algo más, digamos, dentro del lenguaje estaba lo civilizado, incivilizado, qué sé yo, con esos términos. Pero en estos tiempos, digamos, creo que también los docentes que nos han escuchado o se han empapado a través de otros, que la televisión también nos brinda a veces muy buenos programas a través de Canal Encuentro. Entonces, también eso ha hecho de que también dentro de la escuela haya cambiado la óptica, la visión del tema indígena. Por supuesto, seguramente, como muchos, quedan todavía algunos docentes que siguen manteniendo precisamente esa misma connotación indígena de hace 500 años atrás. Pero supongo que ha cambiado, y en la calle nosotros vemos que ha cambiado bastante. Y además, digo, también te lo preguntaba, Miguel, porque ha sido declarado de interés educativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí debería haber esa transformación también, ¿no? Sí, sí, en su momento, en aquellos años, sí ha sido declarada de interés legislativo, educativo, qué sé yo, declarada de interés de todo. Pero bueno, en estos tiempos, digamos, creo que ha cambiado muchísimo. Hay los que nos han escuchado, los que nos han visto, hay funcionarios, hay políticos con otra conciencia y que son amigos, que son conocidos, y bueno, creo que eso ya habla de un cambio. Totalmente, y ustedes ahí... Vos mismo, yo te escucho a vos en la radio, y bueno, esos son cambios importantes. Bueno, mucho mucho camino andado. Ustedes, bueno, yo mismo también me decís, porque ustedes estaban en la Escuela Popular de Teatro, que nos hizo transformar mucho la realidad de quienes estábamos ahí, ¿no? Digo, mucho camino andado, haciendo siempre esto, transmitir verdaderamente lo que es la cultura del pueblo indígena, ¿no? Así es, hermosa Gaby. Bueno, los voy a dejar bueno, porque Miguel, ya nos están esperando. Vaya, claro que sí. Un abrazo gigante para todos y muchas gracias. Abrazo muy grande. Gracias.